Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez en Espaloyan y para trabajar y para tratar un poco el tema que vamos de gentrificación en nuestra ciudad. Queremos empezar con una entrevista a una compañera de Valencia. Ella es Marta, ella es militante de la izquierda independentista del País Valencià, de los Països Catalans, y ella forma parte de varios colectivos de la Ciudad Vella. Ella, siendo también vecina de Valencia y también en el centro del huracán, de lo que se ha supuesto la masificación turística de la ciudad, hemos creído bastante oportuno hacerle una pequeña entrevista. Gabón, buena nit, Marta. Buena nit, Joseba, buena nit. Y bueno, pues entrando un poco al lío, en Valencia ya, bueno, es un poco vox populi el tema de los grandes macroproyectos que el PP abordó en la ciudad de Valencia, la ciudad de las ciencias y luego pues lo que abordó una segunda fase un poco más dentro de la ciudad, el Cabañal, que a alguna gente le puede sonar. Y bueno, pues nos gustaría que empezase un poco por ahí, esos macroproyectos de exteriores y también lo que está pasando dentro del Carmen de Ciudad Vella. Bueno, no hemos de olvidar que todos estos macroproyectos se enmarcan dentro de los casi 24 años de gobierno del Partido Popular, pero muchos de proyectos de ampliaciones, de edificaciones, fueron firmados en la época anterior del PSOE de Lerma. Entonces, quiero decir que eso viene ya de muchos años. En cuanto a macroproyectos en la ciudad de Valencia, hombre, pues señalar la ciudad de las artes y las ciencias, que se le adjudicó básicamente, bueno, la totalidad a Calatrava. Conocéis perfectamente a Calatrava en Bilbao y sus grandes cagadas y lo que ha hecho aquí en Valencia también, ¿no? Cómo se ha llevado dinero haciendo esta ciudad de las artes, que bueno, en realidad pues poco partido le estamos sacando los valencianos y las valencianas. Bueno, tuvimos el certamen de la Copa América de los barcos de vela, que tampoco nos interesaba mucho a los valencianos y a las valencianas. Tuvimos la Fórmula 1 intraurbana, cuando tenemos un circuito de Cheste preparado para eso, destruyendo todo lo que sería el barrio de la Punta, de Nazaret, además separando un barrio que ya de por sí es un barrio con situación de precariedad y con vecinos y vecinas en lucha desde hace mucho tiempo. Bueno, destruyendo también todo el cauce del río con diferentes proyectos. Pues esto sería como lo más reseñable, ¿no?, que tenemos en la ciudad de Valencia, que bueno, obviamente fuera de Valencia pues sería el aeropuerto de Castellón, pero aquí en Valencia pues esos tres grandes macroproyectos y todos los puentes que cruzan el río Turia, que como sabéis es un gran parque, se le adjudicaron a Calatrava. Entonces todo esto es lo que venimos arrastrando de todos estos últimos casi 24 años del gobierno del Partido Popular. Bien, los macroproyectos al final han quedado ahí, bueno, pues ya hemos visto también algunos reportajes sobre cómo está, bueno, un poco dejados un poco de mal institucional, son grandes macroproyectos que tampoco se llenan, pero en este momento también ha habido una, digamos, una gentrificación, en el sentido de la palabra de modificación total de la población dentro de lo que es el barrio del Carmen, ¿no?, de Ciudad Vella. Sí. Eso es un tema que nos interesa mucho, porque sí que Valencia se nota en ese sentido un cambio muy importante en estos últimos 10 años en cuanto al abandono institucional que también llevó en su día, creemos en las políticas que tenía Rita Barberá en ese momento, de dejar que se cayera eso para hacer otras cosas, y ver a ver si nos puedes explicar un poco a los y las oyentes de nuestro programa un poco qué es lo que ha ocurrido para explicar también qué es un poco el casco antiguo de Valencia. Sí, vamos a ver, o sea, el proceso de gentrificación en Valencia más brutal empieza en Ruzafa, en el barrio de Ruzafa, que hace unos 20 años era un barrio absolutamente de mestizaje intercultural, lleno de tiendas y badulaques, y era una pasada de barrio, la verdad. Entonces llega en este proceso de gentrificación voraz, este fue llevado a cabo por el hipsterismo, por la gente así un poquito más moderna, de clase pudiente alta, que llega, moderniza el barrio, expulsa a vecinos y vecinas porque suben los alquileres, etcétera, etcétera. Entonces el ejemplo más claro es Ruzafa, ¿no?, el más bestia. El modelo Ruzafa, que decimos aquí en Valencia siempre, para poner el ejemplo, llega al Carmen. Llega a Ciudad Vella, está separada en barrios microbarrios, ¿no? Ciudad Vella es el gran barrio del casco antiguo central, y dentro de Ciudad Vella pues está el Carmen. Y el Carmen es un claro ejemplo que ha seguido la Ruzafa. Es decir, en los últimos 10-15 años hemos pasado de un barrio lleno de personas de una edad elevada, la verdad, era un barrio de personas mayores, pero que mucha gente también quería vivir en este barrio. Empezamos a venir a vivir al barrio porque nos gustaba, unos alquileres asequibles, un barrio tranquilo, con comercios de barrio, locales, pequeñitos, un día a día tranquilo, y entonces empieza a llenarse el barrio de locales absolutamente diferente a lo que el barrio tenía anteriormente, licencias de terrazas que copan todas nuestras calles, nuestras aceras, no dejan pasar a la gente, gente con diversidad funcional, gente mayor ya no puede pasar por esas calles, entonces empiezan a expulsarnos de nuestras casas, ¿no? Los casos más flagrantes, personas que a lo mejor estaban pagando una renta antigua, de estas que no son inmodificables, pues se les ha perseguido, se les ha hecho una especie de moving desde que se les hace hasta que son expulsados de sus casas, porque no las pueden expulsar directamente. Y entonces una vez expulsadas o expulsados de sus casas, pues se pone un precio desorbitado o se hacen pisos ilegales turísticos. Para que te hagas un poquito una idea, como datos objetivos, el total de las viviendas turísticas a la ciudad de Valencia, obviamente que conocemos porque muchas están en negro que no se conocen, son de 4.714, de las cuales 2.429 son alegales o ilegales en plataformas de estas de Airbnb que no pagan tasas. Bueno, pues de todo ese número, ya te digo que es una parte muy pequeña de lo que realmente conocemos, porque son las que se saben y están registradas, el 34% se concentran en Ciudad Bella, en la Ciudad Bella, o sea, en el casco antiguo. Y de ese 34%, el porcentaje exacto no lo sabemos, pero un alto porcentaje se concentra en el Carmen, que es esta parte que tú hacías referencia, que conoces ya hace muchos años, que has venido hace poco y que te la has encontrado absolutamente diferente. Pues, para ponerte un ejemplo personal, mi abuela, 86 años, nace en una calle sin salida aquí en el barrio, una calle que es un pueblecito en chiquitín. Ella prácticamente ya no puede salir de la calle, ya no conoce, ella dice, salgo de la calle, es que ya no conozco el barrio. Le han quitado su mercado, que se ha transformado ahora en un sitio de bodega, así tipo moderna, de degustación de vinos. Le han quitado sus comercios pequeños donde ella acudía. Una de dos, o se va del barrio o se queda pero se aísla. Y un poco el proceso de gentrificación es esto lo que busca, ¿no? Es un barrio, como sabe, bueno, si la gente no sabe, el barrio de Ciudad Bella se encargaron durante mucho tiempo de criminalizarlo, de llenarlo de drogas, de llenarlo de gente sin techo, gente que dormía en las calles. Llegó un momento que el vecindario pidió una respuesta y la respuesta, como pasa en todos los procesos de gentrificación, no fue dar una opción a esa gente que estaba en la calle, una respuesta social y al vecindario, ¿no?, a las vecinas y a los vecinos, sino que fue expulsar a la droga, expulsar a la gente sin techo, a la problemática social, no quererla ver, y empezar a expulsar al vecindario. ¿Cómo? Pues eso, con locales súper modernos, con espacios de festivales, por ejemplo ahora Intramuros, que es un festival de música, arte moderno que solo llega a las altas esferas, y eso, pues eso lleva a subidas de precio del alquiler, subidas de los alimentos básicos, por ejemplo, una barra de pan que antes costaba X, pues ahora se triplica porque han hecho panaderías modernas que expulsan también a la gente del barrio, es decir, las necesidades básicas no las podemos cubrir. Y eso es lo que nos estamos encontrando en el Carmen. Y aquí en el Chino, que es donde nosotros vivimos y donde está la sede del colectivo donde yo milito, tanto de la izquierda independentista como del colectivo del barrio, Entre Barri, Ciudad de Abatega, Escolten Belluters, que son diferentes colectivos que se han formado para protestar por este proceso de gentrificación, pues aquí en el Chino, que es el barrio de Belluters, barrio de prostitución, de trabajadoras sexuales de toda la vida, pues las están expulsando, pero las están expulsando violentamente y están haciendo hoteles de lujo al lado de las calles donde ellas trabajan, por ejemplo. Es una forma de expulsarlas y a nosotros y a nosotras nos suben también el alquiler porque se pone de moda, llegan los turistas y porque hacen pisos ilegales, obviamente. En el proceso de turistificación impresionante que ha vivido esa zona, en el que, bueno, cuando estuve la última vez, se me comentaba, bueno, en verano es menos, o sea, que es todo el año en Valencia. Obviamente, los vecinos y vecinas, incluso de esa gentrificación, están movilizándose, como dice, bueno, están creando colectivos. ¿Qué tipo de, aparte de protesta, de respuesta o de alternativas se están planteando? Y sobre todo, en Valencia, que se ha vendido un poco también este cambio político, ¿no? Con el PSOE valenciano y Compromís y demás. ¿Cómo, qué, sobre esto, qué nos podías contar así brevemente? En cuanto al gobierno del cambio, entre comitas, falso cambio, que decimos nosotras, bueno, sabéis, Partido Socialista, Compromís y Podemos, o Valencia en Comú, en el ayuntamiento, bueno, en realidad lo que hacen es escucharnos más, pero no darnos soluciones. Están peatonalizando prácticamente todo el centro y lo que están haciendo es dar más licencias de terrazas y hacerlo todo, pues eso, al final es un circo a cinco pistas, un parque temático, ¿no? No es lo que queremos, es que aquí no se puede vivir así, esto ya es insoportable. Entonces, en cuanto a lo que decías, realmente, o sea, el gobierno del cambio no está haciendo absolutamente nada, está siguiendo con el proceso de turistificación voraz que seguía el Partido Popular, con otras medidas, haciéndolo más bonito si quieres o más dulce, pero exactamente igual, no ha cambiado nada. ¿Qué estamos haciendo los vecinos y las vecinas, aparte de protestar, de pues eso, hacer estos colectivos, que son redes de colectivos del barrio, ¿no? Visibilizar la problemática social del barrio, intentar dar opciones a la gente que vive en la calle, a las trabajadoras sexuales, a las personas adictas a drogas, porque eso es una cosa de nuestro barrio de toda la vida y que vivimos con eso y que no queremos que sean expulsadas y expulsados, pero además estamos dando alternativas. Pedimos alternativas, estamos hablando con regidores, con regidoras, con concejales, pidiendo alternativas. La alternativa, obviamente, aparte de hablar, que nosotras optamos, es la ocupación. Nosotras queremos ocupar espacios públicos del centro de Valencia para dar alternativas sociales a nuestro barrio, es decir, lugares donde podernos reunir, lugares donde puedan la gente inmigrante acudir, porque también son expulsadas y expulsados, lugares donde pueda ir la gente sin techo, lugares donde podamos, esta izquierda diferente, alternativa, que queremos otro tipo de ciudad, podernos juntar, viviendas públicas, buscamos los pisos de alquileres sociales también, hay muchos pisos abandonados, de hecho, Ciudad Bella ahora mismo es la parte de la ciudad de Valencia con más solares y con más viviendas deshabitadas. Entonces, la ocupación es una herramienta para solucionar personas que están viviendo en la calle, para solucionar espacios que no nos dan, pero también como protesta política, para que visibilizar que todo eso está desocupado. Entonces, se forma a raíz de esto la Asamblea Ocupa de Ciudad Bella, que ha tenido muchos problemas porque se buscó un espacio para ocupar y justo una semana antes de la ocupación ese espacio fue vendido a una gran multinacional de enseñanza del español para turistas, Hotel Boutique, que se llama esto, otro nuevo concepto moderno, que son como hoteles personalizados donde se hacen enseñanzas de diferentes cosas, en este caso era enseñanza de español, y aquí, en la ciudad de Valencia, o sea, espectacular, y entonces no pudimos llegar a ocupar ese espacio. Seguimos buscando alternativas, seguimos luchando con y contra las instituciones, y bueno, pues en esa línea estamos. Alternativas de ocupar el espacio público, pero incluso también de ocupar el espacio privado deshabitado. Bueno, Marta, creo que nos has dado una radiografía bastante interesante. Aquí ya estamos apuntando varias ideas que queremos trasladar también en nuestra ciudad, que bueno, es diferente, pero con elementos que pueden ser bastante comunes y que seguramente que esta noche nos va a dar bastante juego con nuestro invitado de hoy. Agradecerte muchísimo la entrevista telefónica. Nos ha costado un poco por los medios técnicos conseguirlo, pero ante todo, pues bueno, darte muchas gracias, moltes gracias. Buena nit y mucho ánimo y fuerza en los proyectos que estáis planteando. A vosotros también, agur. Agur. nik nahi nituzke alako segurtasunak eduki. Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitatea zen ongi. Hori zuertia nun nahikoak dien noiena. Zasi guztien gainetikan dabiltza egana. Inoketzi dan esana, euskaldun izatia zeinek ezadana. Obenuela utatzia, munduko iritarri zatia. Kantu leuna. Gabón berriro, bueno, ya hemos escuchado un poco un ejemplo que es de los mitos que hay sobre gentrificación en las ciudades, y bueno, vamos a fijarnos un poco en la mirada más cercana, ¿no?, de nuestra ciudad en Bilbao, ¿no? Una ciudad que bueno, que está sufriendo un proceso, bueno, desde hace muchos años un proceso de cambio radical, un radio cambio radical, obviamente, en un centro. En la periferia tendríamos que hablar de temas muy, muy diferentes, y en el que, bueno, también el turismo ha sido la baza que se ha vendido a nivel institucional durante estos últimos años, y que obviamente ha cambiado también el modelo económico de nuestra ciudad. Y bueno, para hablar un poco de en torno a todo ello, tenemos a Carlos Renedo, es del colectivo Iriticat, y bueno, queremos explorar un poco todos esos procesos de gentrificación que también abarcan más temas y más variables, obviamente, y para aclararnos un poco todos y todas en este espacio sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. Gabón, buenas noches, Carlos, y muchas gracias por acercarte a Espaloyan a contarnos un poco cómo ves y cómo ve también otros colectivos, ¿no?, lo que está pasando en la ciudad de Bilbao, el relato que se está viviendo y el futuro que nos espera. Gabón y eskerrik asko. Bueno, sobre gentrificación hemos podido escuchar un poco las palabras de Marta desde Valencia, también, bueno, del ejemplo de Barcelona. Para la gente que está más interesada en estos temas, obviamente es otro modelo típico, ¿no?, de gentrificación en ciertas partes de la ciudad. ¿En Bilbao se puede hablar de gentrificación? Pues es un debate abierto en el que se está dedicando bastante tiempo, y habría que entender primero qué es gentrificación. Estando en la 97, yo diría que gentrificación es lucha de clases. Gentrificación es un proceso por el cual una clase social con mayor poder adquisitivo desplaza a una clase más humilde, más popular, que ya estaba allí anteriormente. Entonces, en Bilbao está habiendo desplazamiento, pues seguramente así a grosso igual no, pero en Bilbao sí se están viendo ya todos los elementos necesarios para que se dé este desplazamiento. O sea, yo diría que en Bilbao hay procesos desde hace tiempo de gentrificación incipientes en la ciudad, en barrios muy, muy concretos. Y estamos viendo ya pues pequeños efectos. O sea, la gentrificación es un proceso que se conoce en los años 60 en Reino Unido, como he dicho, cuando una clase con mayor poder adquisitivo entra en un barrio en un barrio que generalmente está degradado y desplaza a otra clase que está. Generalmente ese proceso se inicia con la cultura un poco como pilar, como forma de revalorizar el barrio, y Y es cierto, bueno, que eso conlleva que también, no solamente que suba el alquiler, porque una clase más alta quiere vivir allí, sino que el comercio que hemos conocido habitualmente en ese barrio se modifique totalmente. Y en vez de responder a las necesidades básicas de las personas que residían allí, respondan a otras variables. Y es cierto que en partes de la ciudad hemos visto pues que se ha alterado el comercio típico, que se ha dado una gurtemización, bueno, que pues podemos ver, ¿no?, el propio mercado de abastos de la Ribera no responde ya a necesidades básicas de consumo de la población, sino que responde pues a un consumo más elitista en el que vas un poco, bueno, a tener cosas como de más alto standing. Pero si están dando desplazamientos, pues quizás todavía pues es cuestionable, teniendo en cuenta que Bilbao la Vieja todavía recibe población con un nivel social que no es alto. En el casco viejo, seguramente por otra variable de la gentrificación, que es la turistificación, y hemos visto en este verano que ha subido el alquiler de una forma desorbitada, posiblemente allí sí se esté dando ya un desplazamiento de una carestía de la vida y muchas personas que vivían en el casco viejo ya no puedan vivir o nuevas generaciones no puedan vivir en ese barrio. Quizás antes de seguir hablando sobre Bilbao, para que la gente se sitúe, claro, el fenómeno de gentrificación, que es verdad que sale en los años 60, ¿no?, en el Reino Unido, luego también llega a Estados Unidos, ¿no?, cuando se recuperan zonas como Manhattan, que eran salvajes y de repente pasan a ser pijas, para entendernos, y en camino está entre medio esa fase hipster, ¿no? Tiene que ver en parte, y para que entendamos Bilbao, con barrios, la estratificación social del suelo. En una época, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que había una tendencia a que las clases más pudientes, las clases medias, fuesen a los extrarradios en busca de vivienda con muchas mejores calidades, ¿no? Unifamiliares o no unifamiliares, pero con edificios mucho mejores. Lo que pasa a partir de los años 60 en diversos países del mundo, y especialmente en Occidente, y ahora está pasando en el siglo XXI en prácticamente todo Occidente, es que hay en esa estratificación social, hay algunos barrios que quedan marginados socialmente, pero están en el centro, tienen una localización social excelente, ¿no? Que en el caso de Bilbao, si hablamos, es evidente el caso del casco viejo, pero también Bilbao la Vieja, y por eso mismo Bilbao la Vieja podría ser un territorio susceptible de gentrificación, donde la gentrificación vemos que habitualmente primero la realizan los jóvenes y las jóvenes de las clases medias que llegan a través de una localización estratégica en la ciudad muy buena, con precios asequibles para el alquiler, la compra de pisos, teniendo en cuenta que cuando son jóvenes todavía tienen mucho poder adquisitivo, y a raíz de ahí, de alguna manera, digamos que se explota la gentrificación. En el caso de Bilbao, como decíamos, puede ser un barrio concreto para esto, podría ser, por ejemplo, Bilbao la Vieja, San Francisco, Zabala, que están muy bien situados, ¿no? Sí, en ese caso de Bilbao, yo creo que hace unos años se dio un comienzo de gentrificación de librillo un poco. Se da, como bien dices, porque, bueno, por la centralidad del barrio, una degradación del barrio, una centralidad. Suele haber también, generalmente también, una diversidad cultural que también es atractivo para ciertas personas a la hora de vivir allí. Y va acompañado, claro, este proceso se puede dar de forma, digamos, libre mercado, en las que las personas van allí pues porque tienen, como tú has dicho, un interés personal, o también se puede dar ayudado por la administración pública. Y en el caso de Bilbao, el elemento de la cultura, por ejemplo, en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, estaba dentro del plan del barrio, en el que se pusieron ciertos motores artísticos, culturales, en ese barrio. Es difícil entender el límite entre rehabilitación, cuando nos pasamos y empezamos ya a no responder a necesidades de un barrio y poner mecanismos que responden a otro tipo de población. En este sentido, quiero decir, pues en Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala se pusieron motores culturales, Bilbo Rock, Bilbao Arte, el Museo de Producciones, bueno, que pueden responder o no, pero es verdad que en otros lugares del mundo han ayudado a promover la gentrificación, a veces de forma pública, a veces de forma privada, con galerías de arte y demás. Y yo creo que si en algún sitio se dan los casos de comienzo de gentrificación, es en Bilbao la Vieja. Que igual se ha atrasado un poco, para mí, es muy personal, por dos cuestiones. Uno, que en un momento la administración en Bilbao ha tenido que responder a otras necesidades urbanísticas. Bilbao también tenía un frente abierto con toda Bando Ibarra, ahora lo tiene con Zorrozaurre, entonces no siempre se pueden mimar bien todos los procesos urbanísticos. Y quizás también, pues bueno, que era complicado revertir la vida de la calle de esa zona. Lo que yo también quiero apuntar es que con la llegada del tren de alta velocidad, y cuando se rompa también la brecha urbana que existe entre el ensanche y el arrabal típico de la ciudad, que es toda esa zona, posiblemente ahí ya sí que lleguemos a un momento en el que hacia un lado o hacia otro, pero el proceso se acelere, porque la comunicación va a ser mucho más directa con otras partes, no solamente con el casco viejo, sino también con la parte del ensanche. Y ahí será un momento importante de esa zona de Bilbao. Porque la estación del tren de alta velocidad llegará a Abando, ¿no? Que para igual los oyentes que no conozcan Bilbao, está cerca de Bilbao la Vieja y San Francisco. Entra directamente pues al lado de San Francisco, y si entra soterrada, lo que va a evitar es la brecha urbanística que ha existido toda la vida, que ha sido también una reivindicación de las vecinas y los vecinos, que era un muro de infraestructura entre lo que es el ensanche de Bilbao y la parte de Zabala. Pues si ese soterramiento conecta esas dos zonas, pues evidentemente la cercanía de esa zona con los elementos de servicios y comercio más potentes de Bilbao, pues será muy directa. Y esto va a tener repercusiones, evidentemente, en los habitantes de ese barrio y en la sociología urbana. Sí, en este momento es una zona muy interesante, porque ya hace muchos años que los planes urbanísticos iban dirigidos, digamos, a, por decirlo de una manera suave, o bueno, limpiar la zona, digamos, San Francisco, Las Cortes, y donde se también, obviamente, yo creo que hay una variable que no sé hasta qué punto influye también, obviamente, que San Francisco es una calle multicultural, por decirlo de una manera, ¿no? Donde se instalan las tiendas de las personas migrantes de otros continentes, de otros países, en el que, bueno, pues se ha sentado, digamos, una economía local bastante interesante, donde, digamos, las personas de otros países también se relacionan, ¿no? Nuestro igual rollo cultural vasco es la zona de bares, en este caso, pues la zona de peluquerías, la zona de fruterías, o digamos donde digamos el pariente, el amigo que viene del mismo país que tú, pues te puedes encontrar, ¿no? Yo creo que es una parte importante. Luego también, claro, también al ir un poco lo que comentaba Marta, no sé hasta qué punto también, digamos, la composición de un agente que en el barrio de San Fran, sobre todo, Bilby también, se ha puesto las pilas, ha habido un movimiento vecinal importante, ¿no? Lo que hablabas tú, ¿no? Hasta qué punto es rehabilitación una cosa, hasta qué punto es, digamos, una cuña para cambiar un poco todo el barrio. Recuerdo también ciertas galerías de arte que salieron en la calle de San Fran y aledaños que fracasaron porque, bueno, pues no respondían tampoco a la realidad de la gente que se mueve por ahí. Pero hasta qué punto también la mesa de rehabilitación y todo esto ha sido un elemento bastante clave, digamos, para paralizar ciertos procesos, digamos, que iban en esa parte de gentrificación, y que alguna gente del barrio de toda la vida de Bilbao, que incluso se fue allí también a hacer un poco de vida, digamos, para mejorar también la calidad de vida, pero de otra manera, y la calidad del barrio, hasta qué punto ha sido bastante efectiva, no lo sé. ¿Hasta qué punto es efectiva dedicar las instituciones, teniendo en cuenta que Bilbao también tiene un tamaño pequeño, que hablamos de una zona bastante pequeña comparada con otras ciudades donde el proceso de gentrificaciones son mucho más brutales en cuanto a población y tamaño? No sé qué opinas tú de ello. Bueno, luego, si queréis, hablamos un poco de alternativas o soluciones. Evidentemente, para mí, el mejor antídoto anti-gentrificación es empoderar a la comunidad que reside. Es el mejor antídoto, y yo creo que es la única forma de poder hacerle frente. Y la suerte que tenemos es que, pues bueno, la tradición en Bilbao asociativa es muy potente, y en esos barrios hay mucho tejido asociativo, y yo creo que han sido muy capaces de unirse y de pensar un poco en cómo poner el barrio y las soluciones urbanísticas al servicio de las personas que ya viven en ese barrio y no al servicio de las personas que puedan venir de fuera y demás. Entonces yo creo que cualquier solución a la gentrificación o turistificación o pasa, entre otras cosas, por empoderar a la propia comunidad de residentes, y en ese sentido pues es básico. Sí, vamos a seguir un poco con el análisis, un poco, ¿no? Hemos hablado de gentrificación, ya el tema de turismo ya ha salido. Tú incluso hablabas un poco del tema de musificación y quetización, ¿no? En una conversación que hemos tenido. ¿Cómo enfocas esos dos términos así un poco como más nuevos, ¿no? Más novedosos en... Bueno, sí, yo creo que los urbanistas somos proclives a generar términos y debates. Por un lado, es importante también diferenciarlos. La turistificación para mí es un proceso de gentrificación brutal. O sea, si en el primero desplazas a una población por otra, la turistificación reemplazas una población por personas que ni siquiera van a vivir al barrio, que van a estar en el barrio dos días. Entonces, es como más salvaje, ¿no? O sea, ya no es que tengas un comercio que responde a una clase igual más pudiente que la tuya, sino que tienes un comercio que responde a personas que vienen con una mochila o una maleta de, como vemos en Bilbao ahora, ¿no? De ruedas, está dos noches y consume lo que va a consumir, que no es lo que tú necesitas para vivir si eres residente habitual. Entonces ya estás cambiando la vida de un barrio por un teatro llevado al extremo. Pues podéis imaginar Venecia, ¿no? Cuando dicen los urbanistas de Venecia que es un teatro que abre a las 10 de la mañana y cierra a las 10 de la noche. Y la gente va y luego desaparece. Entonces, en ese sentido, la turistificación es para mí mucho más problemática. Y evidentemente una forma de potenciar la turistificación es la musificación de la ciudad. O sea, es convertir la ciudad en un museo en el que lo que ocurre es solamente para ver, para mirar, para degustar alguna vez, pero no es para vivir, que es lo que realmente demanda el turista. Una visita guiada de poco espacio de tiempo en el que pueda ver todos los elementos de la ciudad y se pueda llevar una idea. Y eso ocurre en Ciutat Vella, en Barcelona, y esto es algo como muy, ¿no? O sea, se cambia el comercio y todo son ya cosas para que consuma el turista, para que lo vea en una visita de unas horas. Y en Bilbao, por ejemplo, en el casco viejo, cada vez ocurre más ver grupos de turistas que vienen a entender en 4 horas cuál es nuestra idiosincrasia. Y en 4 horas pues van a ver a la Macho de Begoña, se van a comer un pincho, van a ver el Guggenheim y se van a ir. Y sacan fotos a los martas del barrio del casco viejo, que es una cosa muy curiosa. Pero sí que en el casco viejo es verdad que el comercio está cambiando mucho. Y se nota ahí, ¿no? El problema de la turistificación, como la gentrificación está brutal, ¿no? Extrema. Cada vez son más las multinacionales o las cadenas las que están tomando los locales y, por lo tanto, el comercio. Y está desapareciendo el comercio más asociado a la cotidianidad. Es un comercio más, como decíais, de consumo, del turista llega, compra esto y poco más, ¿no? Y encima esto es brutal porque ya no es un problema de que el comercio de tu barrio no responda a tus necesidades o sea más caro, sino que el comercio tradicional, aparte de dar servicio a la necesidad básica de la vida, crea comunidad. O sea, si tú tienes una taberna de toda la vida, sabes que esa persona dueña de la taberna la puedes implicar en las fiestas, en los problemas del barrio que haya. Bueno, es parte de una comunidad de una forma u otra. Cuando entra una franquicia, se acabó la comunidad. O sea, tú no vas a ir a una franquicia de las que se han puesto en el casco viejo a decirle a una persona que trabaja en precario que a ver si quiere participar de la fiesta del barrio del Euskera del día 3, porque te mirará diciendo, bueno, o sea, a mí me pagan aquí 4 euros por hora y es que no soy ni del casco viejo. O sea, entonces es algo que trae problemas a medio y a largo plazo muy, muy brutales, aparte de la expulsión del comercio cotidiano, de la carestía de la vida y demás. Y no, tampoco a la franquicia no le vas a dejar un libro como le puedes dejar al bar de toda la vida, ¿no? Que va a venir una... Va a llevar luego problemas también, cuando hablamos también de la seguridad en la ciudad, pues claro, ¿cuánta seguridad proporciona el comercio de cercanía? Un montón, mucho más que cualquier otro sistema de seguridad. ¿Cuánta seguridad proporciona una franquicia de personas que pues mucho menos. Y esos son problemas que luego quedan allí para resolver. Es muy curioso lo que está pasando en la ciudad, como nos comenta lo de las maletas en Valencia. Amigos y amigas de Valencia decían que odiaban las maletas con ruedas. Que las maletas con ruedas, o sea, que en toda la ciudad bella de Salto del Carmen, con las maletas. En Bilbao también lo estoy escuchando otra vez. O sea, estoy escuchando eso y cada vez que veo una maleta así con ruedas y tal, bueno, que al final que todo el mundo tenemos o algo. Algo parecido, ¿no? Si viajamos. Pero en este momento también en el casco viejo yo creo que se está levantando una expectativa, ¿no? Digamos, como el centro un poco ahí de ese huracán turístico, en el que, digamos, también hay un tema de convivencia, ¿no? Es increíble, ¿no? Los problemas de convivencia que hablábamos de hace 20, 30 años sobre temas de consumos, de psicomanías, ahora es el tema de convivencia a la hora de que no puedes salir a tu portal porque hay turistas, porque no puedes andar por el casco viejo. Ahora mismo es esquivar un montón de gente, de grupos, demás. Y bueno, pues al final, pues en Bilbao muchos somos también asiduos también de parte del ocio del casco viejo, ¿no? Para qué negarlo. Pero obviamente la gente que vive ahí está, ¿no? Está esa parte de expulsión de, joder, es que no puedo ni moverme, es muy presente, ¿no? Y yo en el Carmen en Valencia lo veía muy presente en la gente allí. Entonces, no sé si esto va a ser un motor, digamos, de intentar cambiar las cosas, no lo sé. Sí, y otra cosa, ¿es posible cambiar eso? Yo creo que sí es posible cambiarlo. O sea, si antes he empezado diciendo que la gentrificación es lucha de clases, a nivel urbanístico hay una cuestión que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Evidentemente, o sea, existe economía de mercado, economía planificada. Bueno, pues el urbanismo es planificado. Quiero decir, es la administración pública y en este caso el ayuntamiento el que tiene capacidad total de planificar, de regular y demás. Y encima en el urbanismo la acción es pública, o sea, el interés es común, o sea, es algo público. Entonces, en ese sentido hay capacidad de poder echarle mano. Otra cosa es que haya voluntad. Y yo creo, antes hemos hablado de que un elemento importantísimo es la comunidad, o sea, que haya un empoderamiento, o sea, que por ejemplo ante una problemática como has comentado ahora, la gente se organice y bueno, y un poco pues como está ocurriendo en Bilbao, ¿no? Reflexione e intente dar la vuelta y a nivel institucional hay herramientas para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, otra cosa es que no se quieran cumplir. En Bilbao tenemos regulado los pisos turísticos, solo pueden estar en la primera planta de un edificio. Bueno, ¿cuántos conocemos? No hay más que poner cualquier página de alojamientos turísticos de Bilbao. ¿Cuántos aparecerán que están en cualquier...? Claro, hay una ley de turismo en la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, capacidad hay. Bueno, o sea, en Barcelona, que están haciendo frente a este problema, con imaginación se están poniendo medidas. Derecho, por ejemplo, ante una gentrificación brutal, ¿no? O turistificación. En Bilbao ahora mismo están haciendo tres hoteles en la parte del casco viejo y cercana. O sea, uno en Arenal, otro en Zubicaray, que fue la antigua casa ocupada. ¿Existen mecanismos para regular las licencias? Claro que existen. Otra cosa es que no hay voluntad. O sea, es más, yo creo que lo que se hace es fomentar que haya más... pues más turistificación, más hoteles y demás. Entonces, se puede, y la normativa te deja o puedes tener imaginación. En Barcelona, para evitar ese tipo de expulsión de vecinos y comprar bloques enteros y hacer hoteles, se plantea el derecho de retrato de la administración. O sea, antes de vender un piso en el que hay personas de alquiler con alquileres antiguos, bueno, ¿quién tiene el primer derecho a poder adquirir ese piso? ¿No? O sea... Se puede regular con planes especiales acotados a problemáticas concretas de la ciudad y se puede tener imaginación y se puede meter mano. Pero por desgracia, igual que en la economía la institución suele apoyar pues en el organismo también se suele apoyar a... Y de hecho hemos visto en Bilbao que se desreguló en un momento el tema de los establecimientos de hostelería, los bares, y luego se volvió a cortar, pero se desreguló como hace 2 años o así, o 3, y os acordáis que en el casco viejo se abrieron nuevos establecimientos de bares y restaurantes, y eso ya indica cuál era la aproximación del ayuntamiento, ¿no? Una aproximación, en vez de regular, más desreguladora, más abierta al neoliberalismo, y que se abra lo que se quiera, ¿no? Y la densidad de hostelería en el casco viejo, que ya era muy alta, creció. Se paró ante algunas protestas que hubo por parte de la Asociación de Comerciantes, creo que del casco viejo, y movimiento vecinal, pero se cerró eso, se quedó congelado, pero eso puede abrirse otra vez se puede llegar a desregular. Ya no sé dónde van a meter más bares en el casco viejo, claro. Pero esa es una cuestión muy interesante también en esta ciudad. Hay un dato que no quería dejar pasar, que es que mientras digamos las instituciones también sacan pecho con el tema del turismo, luego hay que ver también los modelos de turismo que se han dado en el Estado español, en otros sitios, y las consecuencias que ha tenido todo eso a nivel incluso desde medioambiental hasta poblacional, económico. A la vez que se dice, bueno, ha subido el turismo, la oferta, o sea, digamos, la oferta, y vienen más turistas a Bilbao. A la vez que pasa esto, lo que está pasando en la ciudad, y hablamos ya de toda la ciudad, es que está perdiendo población. Entonces, claro, ¿qué tipo de ciudad te estás planteando cuando sacas pecho por un lado porque viene más gente de fuera, pero la gente que es de aquí, o la gente que puede vivir en Bilbao, que hace vive, trabaja o reside en Bilbao, se va? O ya no se queda, o ya no viene, digamos, del entorno de la ciudad, ¿no? Eso es un proceso que no tiene, o sea, que está en descenso, en picado, de hace muchos años. Y en este nuevo Bilbao que nos venden de ese, digamos, turístico tal, tan bonito, ¿es contradictorio o a la vez es una consecuencia de eso también, o no? No sé, ¿cómo lo ves? Yo, por ejemplo, en Bilbao, y antes ha salido el tema de la gratificación, yo es algo que siempre reivindico, porque parece también que a veces la izquierda, ¿no?, y los urbanistas también, que nos consideramos así de izquierdas, aparece el término gentrificación y nos volcamos a estudiarlo y demás. Y yo siempre digo, si en Bilbao y en las ciudades que conocemos, lo que ocurre es un proceso que siempre ha existido de gratificación. O sea, hay una jerarquía funcional en la ciudad por la que el centro de la ciudad tiene todos los servicios, y la gente que vivimos en la periferia vivimos con mucha peor calidad de vida. Quiero decir, una persona que está en el centro de Bilbao, evidentemente, tiene el acceso a las necesidades de ocio, de cultura, de consumo, de servicios públicos, mucho más aseguradas que la gente que vive en la periferia, con lo que conlleva de movilidad inducida, de tiempo, de calidad de vida, al final... De personas también mayores o colectivos femeninos, o sea, de mujeres que tienen mucho peor calidad de vida por vivir en los barrios periféricos. Y eso no se ha solucionado. Eso ha ido peor porque Bilbao, en vez de entender que, bueno, que es lógico que una ciudad tenga los centros con más vitalidad y tal, pero era el momento de mirar a los barrios y un poco romper con esa jerarquía funcional, con el proceso de turistificación, de que Bilbao sea una marca en la que la gente venga, se ha vuelto a volcar en el centro. Y hemos invertido el dinero público en la parte central. No solamente en arreglar la ciudad a nivel urbanístico, sino también en equipamientos. Y hemos dejado los barrios con los mismos problemas que hace 20 y 30 años, con problemas dramáticos. Y tenemos una periferia de Bilbao, como, bueno, cualquiera que pensemos, en los barrios de Masustegui, de Otxarkoaga, de Arangoiti, etcétera, con problemas muy graves de calidad de vida. Y parece que a veces lo que es un problema que siempre hemos sufrido, se nos olvida que hay que solucionarlo. Y ahora nos volcamos con la gentrificación, pero realmente el problema grave de calidad de vida en Bilbao para la mayoría de la población es vivir en la periferia, con problemas muy graves de acceso, bueno, de derecho a la ciudad, de derecho a condiciones mínimas de vida. Y evidentemente este tipo de procesos de invertir en el centro como reclamo, pues no ayudan. Sí, para darnos un poco de publicidad, en España tratamos el tema de Zorroza, que es un tema peliagudo, que el ayuntamiento lo que hace es cuatro portadas de los del correo del día, y bueno, y hay que se queden con el marrón. También trabajamos también otro programa sobre pobreza, donde se acumula pobreza en la comunidad autónoma vasca, sobre todo en el Gran Bilbao, y sobre todo en Bilbao cuantitativamente es muy importante, ¿no? También margen izquierda acumula mucha pobreza, y donde también incluso la tasa de, digamos, la experiencia de vida es menor que en otros sitios. Y entonces esa esperanza de vida porque es menor, ¿no? Por ese tipo de variables que no han cambiado en muchos años, ¿no? Hablamos de todos los barrios periféricos, de incluso de las problemáticas incluso en torno al transporte, de calidad, y donde se ha perdido, ¿no? Lo que comentabas tú, ¿no? Que cada barrio tenga una referencia, ¿no? Pues si en Basurto hay un hospital, pues bueno, hay Basurto es un barrio de hospital, de tal, ¿no? O estos macroproyectos, digamos, de grandes torres, como ha pasado lo de Basurto, ¿no? Es una ciudad un poco escaparate, ¿no? Lo del proyecto Zorrozaurre, todo esto, ¿no? Que es un poco el escarpete, pero también gusta un poco el rey bilbañito este, ¿no? Que igual habría que modificar, ¿no? Entre los barrios, igual habría que hacer una ronda turística por la cinturón de Bilbao y hacer sacar una igual iniciativa, no sé, se me ocurrió hace un tiempo, y enseñando, digamos, el otro Bilbao, ¿no? Desde, pues dices tú, Altamira, Masustegui, Buenarangoiti, esa autopista interesante que pasa por encima de Recalde, desde tal, bueno, pues no, ese tema de cosas, por ejemplo, que bueno, pues para gente de Bilbao, pues bueno, que pasa la autopista por encima, o las grandes obras que se acaban muy rápido, pero un soterramiento entre Irala y Recalde dura 10 años, por ejemplo. ¿Tú crees que las instituciones están respondiendo un poco más al otro proyecto? También es un problema igual cultural también de la población, a la vez de decir, bueno, qué bonito nos están dejando Bilbao, ese relato. Hombre, evidentemente ese relato ha calado mucho y evidentemente es innegable hoy en día que, bueno, que la estrategia de marca Bilbao, con la inversión que ha conllevado de dinero público, pues ha tenido sus efectos. Y evidentemente, o sea, a nivel urbanístico, lo que me toca, nadie puede ir en contra de la aventura de Bilbao, que por otro lado hay que decir que el modelo de Bilbao de regeneración urbana, el efecto Guggenheim que se llama, es algo que ocurre muy pocas veces y que un montón de ciudades han intentado y han fracasado estrepitosamente. Y hay que decir que el que tengas un éxito como ha tenido Bilbao con ese efecto Guggenheim, digamos a nivel urbanístico hablo, no te asegura que en un breve plazo de tiempo tengas un fracaso. Quiero decir, yo siempre creo que Barcelona a nivel urbanístico nos lleva una década de ventaja. Yo siempre suelo mirar mucho qué ocurre allí para ver, hombre, salvando las distancias de población y demás, pero un poco para ver hacia dónde puede ir el modelo Bilbao, porque bueno, tienen cosas en común y Barcelona vino de un éxito entre comillas, de una regeneración urbanística desde las Olimpiadas, que conllevó también pues muchos palos para las clases más populares, y en unos años vimos el declive con el Fórum, y fue cuando se cayó el chiringuito. Entonces, que cantar victoria también, porque una operación ha salido bien, y bueno, y también nos ha costado, quiero decir, nos ha costado nuestro dinero a todos y todas las bilbaínas, que lo hemos pagado a tocateja. Y bueno, ha salido bien para una parte de la ciudad, y lo cual, bueno, pero eso no conlleva éxito asegura para siempre. Y lo que también hay que tener en cuenta es que si esa inversión se ha hecho y la parte central de la ciudad ha sido tractora, es hora de que los barrios llegan a un nivel, por lo menos, que sean unas condiciones de vida dignas. Y es lo que no se está haciendo, y no se está haciendo por lo que tú comentas, igual ese relato, ¿no?, de qué bonito está Bilbao lleva a pagar otras reivindicaciones, pero estamos viendo en poco tiempo cómo los problemas urbanos, claramente urbanos, están haciendo en Bilbao, ¿eh? Cuando Zorroza tiene ese problema con el incendio, cuando la gente pide línea 4, que al final es quiero vivir con el mismo derecho que el resto de las personas de Bilbao, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, veremos cuánto tarda en prender la llama también del derecho a la ciudad en Bilbao. De todas maneras, a mí yo creo que lo que ha explicado Carlos, querría subrayarlo, porque a veces me da la sensación que de las voces críticas al tipo de urbanismo que se está desarrollando y al tipo modelo de ciudad que se está desarrollando en Bilbao, se hace desde a veces unas posiciones, desde mi punto de vista, demasiado puristas. Y, por ejemplo, no admiten lo que acabas de decir, ¿no? Que hay que tener en cuenta que hizo una operación muy arriesgada en su día de Bilbao y que le salió bien esa operación. Eso es así. Como era aquel libro de Joseba Zulaika, Crónica de una seducción, y se ve ahí realmente el nivel de riesgo que tenía la operación. y bueno, tuvo suerte y lo le salió bien, y como decías, es muy importante que, bueno, ya que te ha salido bien esta operación, además tengas la capacidad crítica de admitir en qué te embarcaste, que no era fácil, y que en las siguientes operaciones, si sigues esa misma línea, alguna vez fallarás. Es una cuestión probabilística de estadística, y en este sentido sí que da la sensación de que, como parece que esa operación salió bien, pues todo es jauja, ¿no? Y que sí que hay que repensar la ciudad desde de una nueva manera, y que además lo que yo sí que me da la sensación es que todo esto está creando cada vez una mayor dualización de Bilbao. Ya sabemos que todas las ciudades siempre tienen las dos caras, ¿no?, de la moneda, pero la dualización ha crecido mucho, y mi pregunta es, ¿esa dualización la justifican en parte con el éxito que han tenido con la operación del Guggenheim y toda la nueva urbanización que se hizo de Abando Ibarra y todo esto, y también el desarrollo del transporte urbano? Me da la sensación que están haciendo frente a esa dualización, a la vista de como los servicios, como tú mismo decías, ¿no?, la diferencia de servicios que hay y de desarrollo urbanístico que hay entre la periferia y el centro de Bilbao es brutal, cada vez mayor, pero parece que la quieren paliar con un desarrollo del transporte urbano muy asociado al metro, ¿no? ¿Y cómo se puede combatir esto? Porque es verdad que todo el mundo quiere tener metro, todo el mundo quiere estar bien conectado con el centro, pero ese tipo de conexión también lo que lleva es a que esa dualización se refuerce y que las periferias mueran propiamente. Y ahí son dos cuestiones, como bien has comentado. Una, la dualización, o sea, una cuestión es que haya un éxito urbanístico y otra cuestión es que haya un éxito social. Quiero decir, nadie puede negar que la operación de Bilbao a nivel urbanístico, con todo lo que nos ha costado económicamente, y bueno, se podría hablar mucho, bueno, ha tenido relativo éxito. El problema es que asociada a esa operación urbanística hay un coste social. Hemos pasado de una economía basada en una industria en la que la clase trabajadora tenía unos derechos conseguidos, bueno, con esfuerzo y con lucha, pero tenía una estabilidad, por lo menos, ¿no?, tenía una cierta forma de vida en el que había unos derechos de estabilidad, a una apuesta por el sector servicios que conlleva lo más precario del mundo, o sea, vivir totalmente como siempre eventual. Hace poco estuve en Asturias viendo, o sea, una operación como el Guggenheim, que fue justo lo contrario, no me va a salir el nombre, pero bueno, en Avilés, con el centro Niemeyer. Y la chica que explicaba la visita decía, mi padre trabajaba en la empresa donde estaba colocado el centro. El pueblo ha hecho crack, o sea, la misma. Y le decía yo, tu padre venía todos los días a trabajar aquí. ¿Tú cuándo vienes aquí a trabajar? Cuando me llaman. Y corriendo para una hora al día. Entonces, el éxito urbanístico no siempre conlleva éxito social. Y la segunda cuestión, que es la de la movilidad, yo creo que hay que diferenciar movilidad de accesibilidad. O sea, movilidad es como es desplazarse de un lado a otro, pero yo creo que lo que hay que reivindicar es el derecho a la accesibilidad, o sea, yo no quiero moverme a diario rápido al centro de Bilbao para conseguir cosas básicas. Yo quiero tener accesible esas cosas básicas en tiempo cerca de mi casa. Entonces, lo que hay que pelear es porque los barrios de Bilbao tengan los derechos básicos, o sea, la barra de pan, el médico, comercios mínimos, necesidades culturales, educativas cubiertas a una forma cercana. No para ello hay que coger el metro, es que lo triste es coger el metro para poder tener un servicio básico. Lo lógico es tener unas ciudades con una densidad de población y unos barrios con una masa de población suficiente para que yo, en mi barrio, pueda comprar el pan en un radio de 5 minutos, pueda ir a la escuela o la abuela pueda ir al centro de médico en un tiempo normalizado de 5 minutos. No que para ir a un especialista tenga que viajar en un metro durante media hora, porque lo que hace es crear más movilidad. O sea, y yo creo que lo que hay que reivindicar es el derecho a la accesibilidad. La movilidad solo crea más movilidad. O sea, si la gente quiere moverse por la ciudad, cada día va a quererse mover más rápido. No tienes derecho a coger el coche para ir de Aranguiti al casco viejo. Lo que tienes derecho es a poder tener los servicios básicos cubiertos cerca de tu lugar de residencia. Y bueno, vamos a ir tocando alguna cosa del bloque alternativa, ¿no? Digamos, claro, porque claro, el modelo de ciudad ya está muy establecido, el relato y demás. Hemos comentado un poco las claves, un poco de resistencia, ¿no? Digamos, ante este avalancha, ¿no?, que puede ser los movimientos vecinales, los movimientos comunitarios y demás. Pero bueno, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a hacer aquí un laboratorio. ¿Cómo pondríamos, qué alternativa podríamos hacer? Bueno, obviamente ya hemos desarrollado que, bueno, hemos hablado sobre que los barrios tienen que dignificarse y que tienen, los barrios tienen que tener todos los servicios y demás, pero ¿puede haber algo que, o un modelo o algo que en el que pueda cambiar un poco esto, o simplemente es reformar esto o cambiarlo? No sé cómo lo ves. Yo para mí es clave, y lo hemos dicho antes, y donde yo conozco situaciones en las que se ha revertido o se ha evitado la gentrificación, era porque estaba el elemento de la comunidad. Y la comunidad incluso organizada a nivel institucional o cooperativo. O sea, incluso en Berlín hay un barrio que tenía todos los boletos para ser gentrificado, digamos un zorrozaurre, ¿no? Para ponernos así, para hablar rápidamente, en el que hay tres pilares para renovarlo. La institución pública, que es la responsable del urbanismo, la aportación privada, que al fin y al cabo es la que transforma la ciudad, ¿no? Por el impulso económico, y al mismo nivel, la comunidad creada como cooperativa. Como cooperativa, con una financiación también de su propia cooperativa, mediante los sistemas de financiaciones sociales, como podemos conocer aquí COPE 57 o lo que puede ser FIAR y tal. De forma que se establece un tres patas en el que pues cada cual reconoce al lado, y la ciudadanía o la comunidad está, no me gusta el concepto, se empodera y se organiza incluso para participar de ese proceso urbanístico con sus plusvalías, que pueden ser a nivel social y con toda su y con la inversión y demás. Y para mí yo creo que es clave, porque si la comunidad es meramente espectadora o solamente reivindica, pero no participa de ese urbanismo, hay muchos boletos en el que al final la parte privada y la parte pública manejen el cotarro. Y si se coloca en la situación de participar, entendiendo la participación como mera consulta, pues al final va a ocurrir lo mismo. Entonces, yo creo que a veces en esa posición que tomamos de quiero que me... No, o sea, nos organizamos bien y tomamos parte contra las consecuencias. Y ahí entramos la comunidad entendida, no como las vecinas y vecinos, ¿eh? La capacidad técnica que tengamos, o sea, ahí nos ponemos todos en el... O si no, seguramente el mercado y la iniciativa privada siempre va a tirar a su lado. Pues nos quedamos con esa idea, Carlos. Eskerrik asko. La idea la repito, es tenemos la esfera privada, tenemos la esfera pública, y muchas veces pensamos que la esfera pública es garantía de defensa del bien común. Y no lo es, porque recibe muchas presiones de la esfera privada, ¿no? Y por lo tanto, la esfera de la ciudadanía, la esfera más comunitaria, tiene que organizarse para presionar a su vez a la esfera pública, que es la que finalmente toma las decisiones o deja que las tomen otros de parte de ellos. Eskerrik asko gure egon izan agatik, Carlos. Oso interesgarria. Vale, oso interesgarria, la tiranera de los minutos, y agradecer a Carlos y a Marta haber estado con nosotros en este interesante debate, y esperemos haber aclarado o por lo menos dirigido algunos debates o cuestiones. Da torres asterarte, do biaste barrurarte. Hemen ikusiko dugu elkar, 95 FM irratian, espaloian. Martín Larralde. Larre berdeak etxe zuriteiak gorriak jendarme auto bat bidean bildo txartean pasatzen etxe elizetan otoitzak betiko otoitzak neguko keiaren antzera lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barudan zaitzuliak lituzken txagarroia lez itzuli izan balitzen gaur igandea da.